saga, la saga, sí, ya. Escucha. Escena. ¿Por qué serás así? Tan mamá huevo y envidioso. ¿Por qué serás así? Tan hijueputa y mentiroso. ¿Por qué serás así? Que te maquillas como en sí. Cuando te toca partir el vino, no sabes ni qué decir. ¿Por qué serás así? Tan mamá huevo y mentiroso. ¿Por qué serás así? Tan hijueputa y envidioso. ¿Por qué serás así? Que te maquillas como en sí. Cuando te toca partir el vino, solo sabes competir. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Yo sé que sueñas con montarte por encima el huevo, pero si te la comes pan, pero pan, pan, pan, hasta luego. Y no quiero luego, no quiero paja. Recuerda que el ampa siempre callado en su caja, ando tranquilo. Con puro peine largo, ando activo. Sabes que estoy a salvo. Camino descalzo, entre picadura de botella. Botella, raperos picados que se creen estrella. Y si les sube el ego, yo les echo fuego. Porque yo no me niego de partirlos como lego. Y si les pego en la cara para que muera. Por la paja del otro diablo me buscaría Venezuela entera. Soy como un león bien preparado que se pase oprida. Si no quieres salir lastimado porque le he cagado su palabra a mí. Cuando alguno de ustedes me toque la cara, si van a tener hombría. Pero pasarán en directo en historias de muerte en instantes sin mejoría. Es categoría que a mí me sobra, categoría que a ti te falta. Decifra lo que tú tienes, que abajo en la manga yo tengo una carta. Tu coro no sirve ninguno, malos contenidos son todo. En vez de llorar, malditos bobos, conténtese que se los acomodo. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Soy el que entrompa, el que ronca, el que parte el villa. Sé que muchos arruguen la trompa y se pongan en contra. Se creen Rambo y no llegan ni a contra, no. No hablen de pistola si en realidad no la portan. De secciones pa' mi género es lo que aportan. No importa, son tan brujas que cuando cantan ponen la torta. Yo no amenazo con bichas largas ni cortas. Ni me lleno la boca diciendo que tengo escorta, no. La saga viene y prevalece en el juego de nuevo. Y eso no es un pero, como pa' que canten plomo y no desiste fuego. Cayó el pañuelo al suelo y de verso yo empiezo el duelo. La pasta lírica que escucha soy yo quien la cuero. Becerro, la saga te calla, si tira no falla. Otra canción que calle tu boca, pa' este tigre no es ninguna raya. Dicen que estallan y que son los que más que ametrallan. Y son tan malos que no saben ni cómo se ensaya. Decir mentiras es lo único en lo que se ensaña. Por eso es que mi realismo la cara te empaña. Se creen malos cuando alguien los acompaña, pero se cagan cuando ven la rolling de campaña. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser un ampón, pero no, no, no, no tienes cartel. Yo soy la herramienta que el pantano te afloja. Yo soy el martillo que te empuja el clavo. Porque cuando me ves, porque el culo se te moja. Será que me masturbo y luego en el rabo te acabo. Tú te la tiras de bravo, pero yo sé que eres brava. También que te transformas cuando tomas una mandra. Y que cuando mascas huevos siempre lo llenas de baba. Quítate al bellangulo, mejor te quedas lejos. Porque te gusta boconear si la ocasión no lo amerita. Dice que eres el mejor y quien más líricas vomita. Pero ven y mica y verás que no creo en tu pica. Aunque estoy consciente que de pura mierda tú a mí me salpica. Subirse el ego para mí es normal, para ti trágico. Yo te aconsejo que no escuches esto. Si eres amático, lunático, tú te volviste contra este maniático. Yo represento a Warrior Feeling, Vinil H. Ya apoyo con gusto a los de básico. Ya va, ya va. Mira cómo es eso que te metieron tres manos a ti. No, marico. Cuando ese tipo a mí me toque la cara, él va a ser un hombre. Pero ese mismo día, pa' chuletón, papá. Tú sabes, no te puedes volver loco. Si tú me hubieras tocado a mí, papá, no fueras llegado con dos patrullas de polibaruta para las Mercedes. No fueras corrido a las 3 de la mañana por las Mercedes. No fueras ido al miércoles siguiente a buscarme. ¿Sabes qué? No tengo que buscar a nadie, mamá huevo. Yo mismo soy sapo.